Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y bueno, ya estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, aunque curiosamente no puedo ver la transmisión yo por acá, por alguna extraña razón. A ver si por aquí ya se puede ver. Igual se está actualizando, ¿no? Pero no me deja verla. Bueno, vamos a ver un poquito. A ver si nos permite poder verla en la computadora. Pero bueno, ya estamos en vivo en este momento. Hoy es jueves 6 de abril del año 2017. En este momento 9 de la noche con 10 minutos, tiempo de la capital del país. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Es normal que en Facebook no vean ustedes nada más que un recuadro negro, porque transmitimos únicamente audio, no transmitimos video. Porque mucha gente nos dice, oye, es que yo entré a Facebook y no vi nada. Bueno, lo que pasa es que no se ve, no es video, es únicamente audio. En Twitter también ya estamos transmitiendo en este momento. Muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros que nos están escuchando a través de esa red social. Y en nuestro portal de la estación, www.radiodddd.org, también ya está en vivo transmitiendo para todos ustedes. Ahí tenemos nuestro chat de la estación, por si nos quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer por ese medio. A ver si ya se ve. Me preocupa porque, pues si no lo vemos nosotros, a lo mejor ustedes tampoco lo están viendo, ¿verdad? Eso es lo que nos preocupa principalmente. Vamos a ver si nos puede decir la comunidad en Facebook. A ver si pueden vernos en sus muros. Yo creo que sí, porque si no, no podrían escucharnos. Y aquí nos marca que nos están escuchando algunas personas en este momento. Pero aquí no lo vemos, qué curioso, ¿no? A ver de este otro lado, a ver si cambiamos de navegador. A ver si ya lo podemos ver. Yo estoy seguro que estamos transmitiendo por esa vía. Pero no lo veo, fíjate. A ver si ahorita se soluciona. A ver si los señores que nos siguen a través de Facebook nos comentan algo al respecto. De si nos pueden ver o no nos pueden ver. A ver, ándale. ¿No? Qué raro. Bueno, pues aquí ya estamos. Vamos a seguir transmitiendo. Ya ustedes nos dirán si es que nos pueden ver o no. Saludos, muy buenas noches. Vamos a asesoría ya directamente. Vamos a comenzar con las asesorías para todas las personas que ya comienzan a consultar en la página. Ah, sí, claro, muy buenas noches. muy buenas noches a todos. Miren nada más todo lo que nos manda la gente. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos esta noche. Ahí está. Bueno, vamos a asesoría mientras se soluciona el asunto este de si nos vemos o no nos vemos en Facebook. Que seguimos sin vernos. Ahí está, ya nos vemos, finalmente. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Ya nos vemos. Gris López a través de Facebook nos dice que buenas noches, muy buenas noches. Guadalupe Franco nos dice que quiere preguntarnos algo. Pues a ver, haz la pregunta, mi estimado o estimada Guadalupe Franco. Y con mucho gusto, con mucho gusto te damos respuesta. Alejandra Rojas nos dice que si hay una oficina en Puebla de defensa del deudor. Lo que pasa es que le gustaría una asesoría para saber qué hacer en el caso de unas tarjetas que no ha podido pagar. Le debe a Bancomer y a Inbursa 56,000 y 50,000 pesos respectivamente. Con la de Bancomer tiene 2 meses de atraso. Y la de Inbursa solamente está pagando los mínimos en este momento. O sea, sigue pagando, pero solamente los mínimos. Y el problema es que le están pagando su nómina a través de Inbursa, y si se atrasa, pues se van a cobrar de ahí. Se quiere afiliar a la organización. La verdad, su presión es porque hasta en el trabajo le hablan y no sabe qué hacer. Ok, perfecto, mi estimada Alejandra. Bueno, pues te podemos ayudar mucho a solucionar este problema con estas dos instituciones financieras. El primer paso sería, mi estimada Alejandra, que pases tu nómina a otro banco. La portabilidad de nómina, como se le conoce, no sirve. Les voy a platicar rápidamente cómo funciona la portabilidad de nómina. Cuando uno pues, recibe su sueldo a través de un banco, porque en su trabajo pues, así lo consideraron necesario, que la nómina se distribuya a través de un banco, bueno, pues ese banco recibe los fondos por parte de nuestro empleador, de la empresa o del lugar donde trabajamos. Ellos depositan la cantidad necesaria para cubrir la nómina de los trabajadores. Y ya el banco se encarga de dispersar esos fondos, ¿no? Pues tanto le toca a este, tanto al otro y listo. Por medio de las tarjetas que se le entregan a los empleados, ellos pueden retirar su dinero. Bueno, pues uno de estos empleados tiene una deuda con ese banco. Entonces, si el empleado se retrasa con sus pagos, el banco lo que va a hacer es, como está cayendo el dinero en su cuenta con ellos mismos, pues se va a cobrar a lo chino. Va a agarrar un día y le va a quitar todo su dinero. ¿Por qué? Porque nosotros, o el empleado en este caso, así lo autorizó. Si ustedes leen sus contratos, verán que hay una cláusula donde ustedes están dando ese permiso. Bueno, si el empleado va a ese banco, porque es su derecho solicitar la portabilidad de nómina, pues sí, sí lo va a poder hacer y elegir pues otro banco. Vamos a suponer que en vez de Inbursa quiere que le depositen en Banamex. Pues no hay ningún problema. El banco por ley está obligado a que eso suceda, que ese dinero se le distribuya a través de Banamex. El problema es que primero lo que va a pasar es que el dinero que le depositan en su trabajo va a caer en el primer banco, ¿sí? Lo va a recibir el banco con el que tenemos la deuda. Se va a cobrar a lo chino. Y si algo sobra, lo depositará en el banco, pues que nosotros solicitamos en este caso, en este ejemplo, pues Banamex. Entonces, por eso es que la portabilidad no sirve, porque primero cae el dinero con el acreedor con el que tenemos la deuda, se va a cobrar de ahí, y si algo llega a sobrar, pues lo que sobre nos lo va a depositar en el banco que escogimos. Entonces, la portabilidad no es una opción, Alejandra. Lo que tú necesitas hacer es abrir una cuenta directamente en otro banco para que en tu trabajo te depositen en esa nueva cuenta directamente, que no pase el banco con el que tienes la deuda como intermediario. Y de esta forma vamos a evitar el cóbralo chino. Habla en tu trabajo, solicítalo. Muchas veces, pues funciona y sin problema te comienzan a depositar en el banco donde tú así lo pediste. Pero en caso de que no quieran, Alejandra, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te podemos apoyar. Pues con un escrito bastante formal, pero muy diplomático, para evitar que tengas problemas en tu trabajo, ¿me entiendes? Hay que hacer las cosas bien, porque lo que no queremos tampoco es crearte ahí un conflicto con tus patrones o con la gente que te contrató, ¿me entiendes? Entonces, estamos a tus órdenes, Alejandra. Cualquier duda, aquí estamos pendientes. Y si te podemos ayudar a negociar esas deudas, sí es recomendable que te afilies a nuestra organización, porque pues, son deudas un poquito altas y sí existe cierto riesgo. Sí hay cierto riesgo de que el acreedor decida demandarte, ¿me entiendes? O que los acreedores con los que tienes las deudas pues decidan proceder por la vía mercantil. Dice Pablo García que molestándonos, no es molestia, mi estimado Pablo, por lo de su crédito de apoyo económico para saber cómo puede negociar su deuda teniendo aval y no teniendo, si le podemos explicar. Buenas noches. Bueno, claro que sí, mi estimado Pablo. Me acuerdo que tú nos platicaste un poquito de tu caso el día lunes, que tuvimos programa en la tarde. El problema, según recuerdo, a ver si estoy equivocado, por favor, házmelo saber. Recuerdo que tú me dijiste que sí tenías aval. ¿Cuál es el problema cuando hay aval? Bueno, el problema cuando hay aval es que el aval está igualmente obligado a pagar la deuda en caso de que el deudor no pueda o no quiera pagar. Entonces, mi estimado Pablo, si tú le dejas de pagar apoyo económico, pues lo que va a hacer apoyo económico es presionar a tu aval, porque así funcionan sus estrategias. En lugar de presionarte a ti, pues lo que van a hacer es presionar al aval. ¿Por qué? Porque seguro el aval se va a molestar y entonces el aval te va a presionar a ti. Va a decir el aval, bueno, es que me están cobrando a mí, pues yo no es mía la deuda, ¿no? Y hasta cierto punto tiene razón. Y digo hasta cierto punto porque también él aceptó pues hacerse responsable de esa deuda al firmar como aval. Entonces, la estrategia en este caso, mi estimado Pablo, si tú ya no puedes pagar, primero sería que hables con tu aval, que te sientes con él y le digas, mira, estoy atravesando una etapa económica complicada en estos momentos y te comento o te informo que no voy a poderle pagar apoyo económico de manera provisional durante los siguientes meses. Esto para que estés enterado, es posible que apoyo económico pues te llame y te quiera presionar. Bueno, esto es para que el aval pues no haga caso de las amenazas. Es ideal, sería lo mejor que no conteste de plano las llamadas el aval. Si llega a haber visitas en su domicilio, que pues estés tú al pendiente vía celular, si llegan a ir, para que pues hablen contigo los cobradores y que no presionen tanto a esta persona. Más o menos con apoyo económico antes de que exista un riesgo real de demanda, dependiendo cuánto debas, por supuesto, a ver si nos puedes comentar nuevamente a cuánto asciende tu deuda. Pues estamos hablando de que tenemos aproximadamente entre un año y año y medio, unos 17 o 18 meses, para poder reunir alguna cantidad suficiente para negociar esa deuda. Antes no van a demandar. Antes no van a demandar porque ellos prefieren, como todos los acreedores, por supuesto, pues tratar de negociar la deuda, ¿no? Buscar algún acuerdo para que se pueda liquidar. ¿Sí? Esta es la estrategia que tendríamos que seguir cuando existe la figura del aval. Por supuesto, existen sus complicaciones. Depende de, pues, qué tanto te entienda o qué tanto te comprenda tu aval, qué tanto acepte el aval apoyarte ante esta situación. Porque al final del día, pues, el aval es una persona, es un ser humano que puede tener su forma de pensar, que puede tener su carácter, o que seguramente tiene su forma de pensar y su carácter, y pues a lo mejor no está muy dispuesto a aceptar estas condiciones que le estás platicando. Pero pues lo ideal es que trates de conciliar en la medida de lo posible y hacerle entender que pues, no hay muchas más opciones, que no tienes dinero y que vas a tener que suspender pagos por el momento. Entonces es muy, muy importante, mi estimado Pablo, para que el aval te apoye. Si no hay aval, bueno, es mucho más sencillo, porque si no hay aval, al único que van a molestar es a ti. Entonces ahí pues, es cosa de que tú aguantes un poquito la presión de los cobradores para usar ese tiempo para que puedas juntar el dinero suficiente para, en algún momento, en los próximos, no sé, 12, 13, 15, 17 meses, pues poder negociar esa deuda, ¿no? Antes de que ya exista un riesgo real de que te vayan a demandar, mi estimado Pablo. A ver si nos platicas cuánto dinero les debes para, pues para ver qué tan, porque también es importante. Con eso podemos checar el nivel de riesgo de una manera más real. Dice Pablo que le prestaron 8,000 a 72 meses. El monto final es de 21,000. Ah, pues la deuda no es tan alta, fíjate, no es tan alta. Digo, en un año, por cuestión de intereses, se va a acumular una cantidad mayor. Y sí, ya hay cierto riesgo, pero por ahora no existe riesgo real de que te vayan a demandar. Obviamente, mi estimado Pablo, pues los cobradores te van a decir todo lo contrario, ¿no? Te van a decir que ya tienen lista la patrulla y todo, pero no pasa nada. Dice, ¿quién? A ver. Ay, muy buenas noches, gracias por los saludos. Qué bueno que les guste el programa. Nuestro amigo Pablo apenas tiene 3 meses de atraso. Bueno, entonces no hay riesgo. Estamos hablando de que tenemos, gusta, 14 meses todavía, aproximadamente 15. Antes de que pudiésemos ya hablar de un riesgo, todavía no de una demanda como tal, pero sí ya de un riesgo de que ya existe una posibilidad real de que vayan a proceder en tu contra. Entonces vamos a ocupar esos meses. Mira, la cobranza es por regla general muy agresiva con este acreedor y con casi todos, porque lo que busca el cobrador es intimidar para que pues, el deudor se vea presionado y pues, de alguna forma pague su deuda. Entonces, lo que debemos entender, mi estimado Pablo, es cuando pues existen riesgos reales y cuando no los hay. En este caso, como no hay riesgos reales, lo único que va a haber pues son amenazas. Que ya te van a embargar, que en 48 horas van a ir, que ya tienen la camioneta lista y los policías y la ambulancia y todo el mundo va a ir. Van a cerrar calles, bueno, todas esas son amenazas. Amenazas que utilizan los cobradores, te comento, para pues que tú te asustes y salgas corriendo a buscar la forma de pagar, ¿no? Ya sea que vendas algo, que pidas prestado, como sea. Al cobrador eso no le interesa. Lo que le interesa al cobrador pues es que les pagues. Eso es lo que quieren. Entonces hay que entender bien eso. Hay que, por eso te comento tu nivel de riesgo y en qué punto ya existiría un riesgo real de demanda, para que tú vayas contemplando esto y podamos ir desarrollando la estrategia. Que tú digas, bueno, pues yo puedo juntar tanto. Aquí nos comentas tú que les quieres depositar 500 a la quincena, pero no se los reciben. No te los reciben, perdón. Bueno, pues no te los van a recibir. Y si te los reciben, ¿qué va a pasar con esos 500 pesos? En estos préstamos existen tasas de interés, ¿sí? Tasas de interés ordinarias, que son las pactadas para, se puede decir, como la ganancia que va a recibir el acreedor por prestarte ese dinero. Es lo que el acreedor va a ganar por haberte prestado. Y la tasa de interés moratoria, que es la tasa que te penaliza en caso de que no cumplas con tus pagos en tiempo y forma. Si tú estás pagando menos dinero del pactado originalmente, así como le quieres hacer cada quincena, pues lo que va a pasar con tus 500 pesos es que se van a diluir en intereses. Vas a estar pagando 500 pesos y 500 pesos, así todas las quincenas. Y lo único que vas a ver es que tu deuda pues no baja nada. O baja muy poquito, o al contrario, en una de esas hasta va subiendo. Entonces es literalmente como echar tu dinero en un saco roto, en un pozo sin fondo. Porque en realidad no vas a tener una solución. Lo único que vas a tener es una medida paliativa, pues para evitar esa cobranza, ¿no? Decir, bueno, pues por lo menos les voy dando 500 pesos y no me molestan. Pero pues estás pagándoles una renta eterna. En este caso, lo mejor es diseñar una estrategia que a veces resulta un tanto molesta. Porque sí, pues hay que dejar de pagar un tiempo. Pero ese tiempo lo vamos a ocupar para que esos 500 pesos mejor los vayas ahorrando. Pues juntando los 500, 500. Y es más, a lo mejor en la quincena puedes juntar 1,000 y otra 1,500 y otra 500 y así. Hasta que te juntes una cantidad suficiente con apoyo económico, si les debes 21,000, digo, ya hiciste algunos pagos, pero vamos a suponer que les debes 21,000 pesos, pues que te juntes unos 15 o 16,000. Y ya lo que vamos a hacer cuando tú tengas ese dinero ya listo es negociar la deuda, decirle apoyo económico, mira, Pablo en este momento quiere liquidar su deuda, tiene dinero en efectivo para negociar el monto total. Y apoyo económico, pues hará una oferta. ¿Sabes qué? Pues me debe 21,000. Dile que me dé 19. ¿Sabes qué? No los tiene. Tiene 12. No, 12 no me sirve. Y se comienza a jugar, ¿no? Como cualquier negociación. Hasta que llegamos a un punto medio en el que las partes queden satisfechas. Y pues, obviamente que a ti te alcance con lo que ahorraste, por supuesto. Y que con eso se pueda liquidar la deuda en una sola exhibición. Financieramente es lo ideal. Así sí vas a liquidar la deuda en un periodo relativamente hablando corto. En cambio, si les pagas 500 a la quincena, como se van a ir a puros intereses, o casi todo a puros intereses, pues a lo mejor te avientas 5 años y no acabas de pagar, ¿me entiendes? Ese es el problema. Bueno, dice Nancy y Janet que cómo funciona nuestra página, y para la asesoría, ¿cómo funciona? ¿Qué procede? Es muy sencillo, mi estimada Nancy. Por ejemplo, en este programa de radio, todo lo que tienes que hacer es platicarnos cuál es tu problema. Ahí, como nos estás preguntando a través de inbox, igual, ahí nos pones, hola, defensa del deudor, fíjense que yo tengo una deuda con X o Y, les debo tanto dinero, llevo tanto tiempo sin pagar, se trata de una tarjeta, un préstamo personal o lo que sea. Y ya con esta información lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar una asesoría inicial, para comenzar a diseñar una estrategia para que puedas liquidar tu deuda, mi estimada Nancy Janet. Muchas gracias por los saludos. A ver, ya le están mandando un documento a Janet Barrera. Dice, hola, me llegó una carta de Provident. Hace tiempo sacó un préstamo y nos comenta que ya no lo pudo pagar. Ahí dice que el día de mañana la van a embargar. Ay, escoradores. Que van a ir policías con un cerrajero y quisiera saber si la pueden embargar. Lo que le comentábamos a Pablo, ¿no? Y a todos ustedes, por supuesto. Lo que es una amenaza, pues sin ningún tipo de sustento legal, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces en este programa de radio. ¿Qué pasa con los embargos? Bueno, el embargo es un recurso que tiene el acreedor para poder garantizar el pago del dinero que se le debe. Básicamente eso es un embargo. ¿Cómo se va a garantizar el pago? Pues llevándose cosas para ponerlas en un depósito. Y esas cosas, en caso de que el deudor no pague durante el juicio, pues se puedan vender y con eso se cubra la deuda. Básicamente eso es un embargo. ¿Pero cuál es el problema con los embargos? Pues para empezar necesita existir un proceso judicial. O sea, un embargo no se puede hacer así nada más. El acreedor no puede decir, ¿sabes qué? Veme a embargar a fulano de tal. porque para el embargo forzosamente se requiere de una orden judicial, y para que haya una orden judicial, en este caso, se requiere pues, de un juicio mercantil. Entonces no puede haber embargos así nada más. La otra, el embargo, bueno, ningún abogado en su sano juicio, bajo ninguna circunstancia, le va a avisar a una persona que está demandando, pues que lo va a ir a embargar mañana o pasado mañana o la semana que entra. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la persona, lo que va a hacer el demandado, si le están avisando que lo van a embargar, pues es asesorarse, ¿sí? Si tiene 48 horas completas, pues lo que va a hacer es avisarle a un abogado, decir, oye, fíjate que me van a embargar mañana, ¿qué hacemos? Y el abogado le va a decir, bueno, dejaste alguna de estas cosas en garantía al momento de que te prestaron el dinero, dijiste, yo dejo esta televisión en garantía o dejo este coche en garantía. Obviamente no, en la mayoría de los préstamos no funciona así. Entonces, como ningún bien quedó como garantía formal, pues son sus cosas y ustedes con sus cosas pueden hacer lo que prefieran hacer, ¿no? Y pues les va a decir el abogado, pues sácalas, saca tus cosas, guarda tu coche en otro lado, la computadora, la televisión, sácalos, y entonces cuando lleguen a embargar, pues no va a haber nada que puedan embargar, ¿no? Y si no hay nada, pues no hay nada y punto. Así de sencillo. Por eso es que es bastante ridículo por parte de los cobradores el que digan, le mando esta notificación de embargo para dentro de 48 horas o dentro de una semana o cuando sea. No existen las notificaciones de embargo de esta forma. ¿Por qué? Porque ningún abogado le va a decir a nadie que lo va a embargar. Precisamente para evitar que esa persona se asesore y saque sus cosas. Es así de sencillo. Entonces, si a ustedes, a cualquiera, a Janet o a cualquiera de las personas que nos sintonizan en este momento, les llegan cartitas que, pues obviamente esas cartitas están elaboradas de tal forma que podrían parecer formales, ¿no? Pero pues un documento con una computadora y una impresora, pues cualquiera lo puede hacer. No porque se vea formal el documento quiere decir que es real. Entonces, esas cartas les van a llegar a muchos de ustedes, pero la realidad es que no tienen valor legal. Únicamente son, como le decíamos hace un rato a todos ustedes, pues amenazas. Amenazas para presionarlos, para que ustedes se asusten y salgan corriendo y paguen. Entonces, lo que les comentaba también, existen amenazas pues sin sustento, sin valor, vacías, y existen riesgos reales de demanda, ¿no? Aquí lo que hacemos es diferenciar estas dos cuestiones para que ustedes estén bien enterados y digan, ah, bueno, yo tengo riesgo de demanda, pues dependiendo de cuánto deba, etcétera, lo tengo nulo, o sea, no hay riesgo en estos momentos, lo tengo bajo, lo tengo medio, lo tengo alto, y pues en consecuencia, pues diseñar una estrategia, ¿ok? Bueno. Pues aquí está el papel que le llegó a Janet. Se los voy a leer rápido, a ver si alcanzo, porque está un poco desenfocado. Dice, 5 de la tarde jueves. Este es un machote, lo usan muchísimo los cobradores. Este documento así como está, se lo mandan a literalmente miles de personas. Recuerdo que hace cosa de, ¿qué será? Unos 5 años, su servidor se presentó en uno de los despachos de cobranza más grandes de la Ciudad de México, que se encontraba aquí en Calzada de Tlalpan. Era un edificio de 5 pisos. Y al llegar, recuerdo muy bien que en el piso de la recepción había tranquilamente unas, no sé, quizás unas 10,000 cartas, como esta que les estoy leyendo. Por cierto, que ese día que fui a este edificio, ningún cobrador me quiso atender. Todos estaban muy ocupados. Bajó un señor que se encargaba de otras áreas, no de cobranza, a platicar conmigo, muy amable, por cierto. Pero a los cobradores no se quisieron. Les dio miedito, dicen, ¿verdad? Bueno, quién sabe. A lo mejor estaban muy ocupados los cobradores ese día. Pero bueno. Entonces, el documento dice 5 de la tarde, jueves 6 de abril de 2017. Se ejecutará una diligencia en este domicilio. Y ahí se ve borroso, no alcanzo a leer. Un crédito con Provident referente al préstamo que tiene contrato de adhesión. Mismo que nos sirvió de base para obtener una orden de cobro. Y luego dice nuevamente, 5 de la tarde del jueves 6 de abril del 2017 se ejecutará una diligencia en este domicilio. Cuando se ejecute este embargo, van a acudir a su domicilio un flete, dos cargadores, el actuario, un policía, un cerrajero, así como un doctor que cuide la salud de las personas del domicilio durante esta ejecución. Ay, luego dice otra vez, 5 de la tarde del jueves 6 de abril del 2017 se ejecutará una diligencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y así se repite eso de las 5 de la tarde otras 3 veces. O si les ha llegado algún documento así con la famosa frase de 5 de la tarde, no se preocupen, no va a ir nadie. El jueves 6 de abril del 2017 a las 5 de la tarde, mi estimada Janet y a todas las personas que nos sintonizan, no va a ir el cobrador, no van a ir los cargadores, no va a ir el flete, no va a ir la policía, no va a ir nadie. Simple y sencillamente los van a dejar como novia de pueblo, vestidos y alborotados, porque no se van a presentar, porque no existe, es una diligencia legal, no como tal. Ahora, existen también algunos cobradores que se atreven a simular embargos. En este caso no hemos tenido ningún caso reportado con estas cartas, pero luego los cobradores en algunas otras circunstancias quieren abusar de la desinformación, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Dice Janet que muchas gracias. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimada Janet. Para eso estamos, precisamente, para que ustedes tengan información, digan. Yo ya estoy enterado. Dice Adrián Arreola que ¿qué opinamos de prestadero.com? Híjole. Mira, ahorita están surgiendo, derivada de esta crisis que está atravesando México por distintas circunstancias, están surgiendo muchas empresas que se dedican a prestar dinero. Ahora con las redes sociales, si ustedes, pues yo creo que muchos de ustedes tienen Facebook, al momento de que están navegando en sus muros, de pronto van a ver que aparecen préstamos inmediatos, préstamos fáciles, préstamos maravillosos, etcétera. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo primero que tienen que hacer es investigar a través de la Condusef. Digo, no les estoy diciendo que no pidan prestado, porque al final del día, pues el crédito puede ser una herramienta muy útil para poder echar a andar negocios y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, sí pueden pedir prestado. El chiste es que ustedes sepan cómo pedir prestado y a quién pedirle prestado. Nuestra intención, aparte de ayudarles a pagar sus deudas, pues es que ustedes tengan pues una cultura financiera suficiente para su día a día y que no se metan en problemas por pedir prestado donde no debían hacerlo. Entonces, en cualquier empresa, no nada más con el prestadero, con cualquier otra empresa, lo primero es verificar ante Condusef, a ver si cuentan con algún registro con ellos. Lo siguiente, bueno, pues si existe registro, pidan una copia del contrato. Dile, ¿sabes qué? Me interesa pedirte prestado, pero mándame una copia del contrato para poder leerlo, analizarlo, y ya con base en esa información, pues decidir si te pido o no te pido prestado. Si no les mandan el contrato, bueno, pues olvídenlo. Otra cosa, porque una empresa que no les manda su contrato, pues no es una empresa confiable. Por ejemplo, nosotros no prestamos dinero, prestamos un servicio de defensa legal, pero nuestros contratos están descargables en nuestra página de internet, y si ustedes nos solicitan uno por correo electrónico o como sea, pues se los facilitamos. Porque al final del día queremos que ustedes lean el contrato que existe para que podamos representarlos legalmente y que vean que en realidad no hay nada pues negativo, ¿no? Procuramos que el contrato sea muy positivo para ustedes. Entonces, si una empresa no les facilita su contrato, de lo que sea, no nada más de préstamo, sino en general, pues confíen, porque pues por alguna razón no se los quieren facilitar. Ahora, si les facilitan el contrato, bueno, eso es fantástico, qué bueno. Lo que sigue es leer ese contrato, porque mucha gente recibe el contrato y dicen, ah, pues sí me lo mandaron, deben de ser muy buenas personas, pues adelante. No, lean el contrato, por favor, de manera muy meticulosa y completito, porque luego así hay cláusulas que quedan perdidas en distintas partes de los contratos. Y si no las leemos, pueden ser cláusulas muy importantes. Entonces, por favor, lean completos esos contratos. Muchas veces estos contratos pues son muy técnicos, ¿no? Están difícil de comprender para una persona que no tenga conocimientos financieros, por ejemplo, o legales. Entonces, vayan apuntando todas las cláusulas que ustedes no entiendan, y cuando ustedes deseen, nos las pueden hacer llegar, incluso durante estos programas. Y nosotros podemos leer esas cláusulas y les diremos pues de qué se trata, ¿no? Si les conviene, si no les conviene. Y ya con una interpretación adecuada, pues ustedes solitos van a decidir si les conviene pedir prestado ahí o no. Pues también hay que checar tasas de interés, cuánto es lo que van a pagar al final, cómo está el asunto de los pagos, qué pasa si se atrasan, si se pueden adelantar pagos. O sea, distintas cuestiones bien importantes que ustedes tienen que conocer antes de pedir prestado. ¿Por qué? En México, desgraciadamente, la cultura financiera pues es muy escasa, es muy pobre. Y lo que ocurre, y ustedes no me van a dejar mentir, la inmensa mayoría de las veces es que les ofrecen el préstamo y ustedes lo aceptan sin saber, pues en realidad, de qué se trata, ¿no? ¿A qué se están obligando? Bueno, nos comenta Telésforo Reyes, si pagamos, dicen que en quita, ¿cómo les afecta en el buró de crédito? Ya se los comenté hace un momento. Aparecerá ahí que ustedes pagaron con un descuento, con un convenio celebrado entre las partes, con un pago menor. Y sí, obviamente esa es una calificación regular. Esa calificación indica que ustedes en este momento pues no tienen mucho dinero y que por eso se hizo esa negociación y que por eso pagaron menos. Eso es lógico. es lo que van a ver los acreedores al momento de checar su historial crediticio. Pero hay muchas personas que no pueden pagar más que así, ¿no? No pueden pagar completo, es imposible, porque a lo mejor le deben 100 mil o 200 mil o 300 mil pesos al banco y no los tienen. Entonces se hace la negociación, se paga con quita, que es mucho mejor que tratar de pagar completo y nunca lograrlo, y que pase un año, dos años, tres años, y que la deuda crezca y crezca y crezca porque no pudieron pagar completo, y que al rato los demanden o vendan la cuenta, y eso sí les va a afectar muchísimo en su historial crediticio. Esas son calificaciones muy negativas en el historial. Una demanda mercantil o la venta de la cuenta es lo peor que les puede pasar en el buró de crédito. En cambio, si pagan, aunque no sea todo, que se hizo un acuerdo, bueno, esto es interpretativo. Lo que van a interpretar los demás acreedores es que en ese momento ustedes no tenían dinero, pero pagaron, como haya sido. Eso demuestra que son personas responsables. Y si en los siguientes meses o un par de años ustedes comienzan a tener ingresos y comienzan a tener una cuenta de ahorro, todo, pues les van a prestar dinero nuevamente. Los bancos no se pueden quedar sin clientes. Entonces, tarde o temprano, esos mismos bancos con los que tenían las deudas les van a prestar nuevamente dinero. Así de sencillo. Esa es una realidad. Nosotros tenemos 8 años trabajando en este asunto de defender deudores. Y es una cuestión que hemos visto no una ni dos, sino miles y miles de veces. Sí, hablamos con base en la experiencia que tenemos. Dice Beto Piñón que si le pueden embargar el salario. Desgraciadamente sí, fíjate que hasta el año 2015, antes del mes de marzo del año 2015, la ley es interpretativa también, la ley está escrita y está sujeta a interpretación. Hasta marzo del 2015, los juzgados y la gente en general interpretábamos la Ley Federal del Trabajo en cuestión al embargo del sueldo como que el salario del trabajador era inembargable. Pero entonces se le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pues, hiciera una interpretación general para que no se interpretara de una forma aquí y de otra forma acá, sino que se realizara una interpretación general de lo dicho en esta ley. Y lo que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo del año 2015 es que el salario sí puede ser sujeto de embargo. No es una nueva ley. Mucha gente nos dice, es que la ley no puede ser retroactiva. Bueno, es que aquí no se trata de una nueva ley que hayan creado para embargar los salarios, sino que la ley ya existía y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, bueno, de acuerdo a lo que dice la ley, quiere decir que sí se puede embargar el salario. Lo que no se puede embargar es el salario mínimo. Ese está protegido por la Ley Federal del Trabajo. Pero el excedente del salario mínimo sí puede ser sujeto a embargo hasta un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Aproximadamente el salario mínimo en México está en los 82 pesos, ¿no? Según tengo entendido. A partir de los 82 pesos, si ustedes ganan 100 pesos, esos 28 pesos de diferencia, los 18 pesos de diferencia, perdón, pues pueden ser susceptibles a embargo hasta un 30%. Es decir, que los 18 pesos les pueden embargar 5 pesos y 70 centavos. En este ejemplo que les estoy poniendo. O sea, cualquier cantidad que exceda el salario mínimo se puede embargar hasta un tope del 30% del total. ¿Ok? Para que ustedes puedan valorar esta situación. Esto gracias a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación que así definió qué es lo que dice la ley y así es como se está aplicando desde ese entonces a nivel nacional. Y ya hemos tenido muchísimos casos de gente a la que le están embargando ese 30%. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por favor, a mi amigo productor de estos programas, mi estimadísimo Maurilio, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches. Caro 6462 dice que si hay programa en vivo, sí, estamos en vivo, Caro. Les recuerdo que nuestros horarios de nuestros programas cambiaron. Ahora son los lunes, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, asesoría en vivo para todos ustedes. Y los jueves, como esta noche, los jueves de 9 a 10 de la noche también, asesoría totalmente en vivo para ustedes. A través de Facebook, de Twitter y de nuestro chat en internet www.radiodd.org. Es que está hablando por acá también la gente. Dice Luis Jesús Fausto que muy buenas noches, que gracias, que muy buenas noches, no tienes nada que agradecer. Qué bueno que les guste este programa, que les sea de utilidad, eso es lo importante, por eso lo hacemos, para que ustedes pues entiendan un poquito más dónde se encuentran parados jurídicamente, ¿no? Dice Lupita Cota, que quiere explicar su caso y ver qué puede hacer. Hace un año dejó de pagar las zapaterías BH Hermanos y le dejaron a su aval varios papeles que son de una demanda. Está asustada, pues sabe que es grave, necesita ayuda. para que le respondamos pronto. Bueno, lo que sigue, mi estimada Lupita, es que mañana mismo a primera hora te pongas en contacto con nosotros directamente en nuestras oficinas. Ahorita les voy a proporcionar nuestros números telefónicos para que tengan tiempo de ir por lápiz y papel. Urge que lo hagas para que podamos checar bien cómo viene estructurada la demanda, mi estimada Lupita, y si así lo consideras, podamos representarte legalmente. En este caso, Lupita, ya no te puedes afiliar a la organización. Nosotros manejamos un sistema de afiliaciones mediante el cual la gente que tiene deudas se afilia a la organización. Y en caso de ser demandados, bueno, pues nosotros nos encargamos de llevar su asunto sin costo alguno. Es una especie de seguro. En este caso, para ti ya te demandaron, ya no te podrías afiliar, porque es como querer asegurar el coche ya que lo chocaste. Pero sí podemos representarte legalmente por un costo mucho más accesible que lo que te cobraría un abogado. Hay que checar bien en dónde vives, porque se toma en cuenta viáticos de los abogados y se tienen que trasladar hasta el lugar donde tú habitas o donde se radicó la demanda. Hay que checar eso para poder sacarte un costo de nuestros servicios legales y la representación, etcétera, ¿no? Y también checar la demanda cómo está configurada. A lo mejor la podemos tumbar fácilmente si no viene bien estructurada. Hay que checar todo eso, Lupita, por favor, a la brevedad. Ahorita te voy a dar nuestros teléfonos para que nos llames mañana a primera hora, porque tenemos un tiempo que marca la ley para poder hacer la contestación de esa demanda e iniciar con tu defensa, ¿sale? Bueno, dice, ay, mamá, Arturo Ortiz, que tiene un crédito hipotecario, ya lo tiene un despacho de cobranza desde hace 3 años. Desde hace 3 años no ha pagado, ya que solicitó la reestructuración de UDIs a pesos que traía con su casita, pero su casita pues quebró hace unos años y entonces estas personas vendieron la carta a Tertius. Dejó de pagar porque no tenía dinero para pagar. Desde hace un año empezó a trabajar y solicitó una reestructura sin éxito. Ok, ¿qué es lo que pasa con estas casas de su casita, con esos créditos hipotecarios? Lo que pasa es que su casita pues quiebra hace unos años y su cartera de clientes que tenían créditos con ellos o estos financiamientos pues se distribuye con distintos acreedores que compraron esas carteras. El problema es que existe un gran rezago y una increíble falta de atención hacia todas esas personas. Las tienen pues prácticamente en un limbo donde no hay una solución a pesar de las solicitudes. Mi estimado Arturo, regálanos una llamada el día de mañana. Lo que nosotros hacemos es acercarnos a Tertius, representando a pues un grupo importante de deudores que existen con ellos, para que así sí nos hagan caso, porque pues, al deudor solito no le hacen caso, tú ya lo viste. Nosotros representamos en este momento, no sé, quizás sean poco más de 2,000 personas que tienen problemas similares al tuyo. Y con eso ya Tertius nos voltea a ver y podemos llegar a una solución. Eso sí, es bastante tardado. Bastante tardado, pero de que hay acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo. Eso sí te lo aseguro. Dice Charlie Ramírez, que ya casi se va a trabajar, que si le podemos dar un comentario sobre su caso. Ah, caray, no lo vi, Charlie. A ver, espérame tantito. Y esto es por cuestión de Facebook. Por alguna razón, no sabemos por qué, Facebook filtra los comentarios. Y entonces no todos los comentarios que nos hacen ustedes aparecen. Charlie, si eres tan amable de repetirnos tu asunto, porque no, solamente puedo ver el comentario, el último que hiciste, que dice, ya casi me voy a trabajar, que si podemos darle algún comentario, por favor, de su caso. A ver si nos lo puedes repetir, si eres tan amable. Eduardo Damián dice que le debe a varios bancos y ya no puede seguir pagando. ¿Procedería una demanda en su contra? Mi estimado Eduardo, depende de distintos factores. Primero, ¿a qué bancos le debes? Hay bancos más agresivos que otros. ¿Cuánto dinero debes? No es lo mismo deber, no sé, 5, 10, 12 mil pesos a deber 20, 30, 50, 100 mil, 200 mil pesos. ¿De qué tipo de créditos estamos hablando? Pues puedes deberle a un banco pues un coche, una casa, una tarjeta de crédito, un préstamo personal. Hay que saber también qué tipo de créditos son los que tú tienes. ¿Y cuánto tiempo llevas sin pagar? A lo mejor apenas dejaste de pagar o sigues pagando, pero ya no vas a poder pagar en el próximo mes. O ya llevas un año sin pagar. O sea, estos 4 factores. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Tipo de crédito? ¿Y desde cuándo no pagas? Nos van a ayudar, mi estimado Eduardo, para poder definir cuál es tu nivel de riesgo de demanda. Aquí nos comenta Eduardo que le debe a Banamex 100 mil pesos en tarjetas de crédito. Bueno, ya existe un riesgo, pues ya estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Existe un riesgo alto. Me gustaría que nos digas cuánto tiempo llevas sin pagar. Con los bancos es muy importante saber eso. A lo mejor llevas apenas un par de meses, no hay riesgo en estos momentos. A lo mejor ya llevas más. HSBC 60,000, ok, perfecto, muy bien. Pues sí, sí existen riesgos, mi estimado Eduardo. Mi primera recomendación es que te afilies a nuestra organización. Nosotros nos vamos a encargar de representarte legalmente, de protegerte. En caso de demanda, tú ya cuentas con tus abogados, de parte nuestra, totalmente pagados. Te vamos a garantizar muchísimas cosas, entre ellas que no te van a embargar nada. Llevamos 8 años representando deudores bancarios. Y en esos 8 años jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca, ni una sola vez. Entonces, eso es algo que podemos garantizarte. Te podemos garantizar que vamos a llegar a un acuerdo muy atractivo para ti. Y te podemos garantizar que vas a pagar con lo justo. Una cantidad que te va a resultar muy, muy atractiva para liquidar tus deudas en su totalidad. Eso es lo que podemos garantizarte. Dice Eduardo Damián que no lleva nada de atraso. Ah, bueno, pues estás al día, no existe riesgo de demanda, mi estimado Eduardo, de mento, pero pues por tus comentarios supongo yo que no vas a poder pagar ya en el corto plazo. Lo ideal es que te afilies lo antes posible. Esto es como cuando ustedes se enferman. Si ustedes cuando se enferman acuden con el médico cuando presentan los primeros síntomas, se puede llegar a una solución mucho menos radical o drástica que si llegan ya con la enfermedad muy avanzada. Entonces, si ustedes ahorita apenas están teniendo problemas para dejar de pagar, acérquense a nosotros para ver cuál es la vía más recomendable. Se puede reestructurar la deuda, se puede buscar un acuerdo, se pueden buscar muchas cosas si se encuentran como nuestro amigo Eduardo Damián, que todavía está pagando. Aquí es el momento ideal. Obviamente, pues muchos de ustedes ya llevan rato sin pagar. Entonces, lo entendemos, pero también les podemos ayudar. Dice Víctor Francisco que cómo se puede afiliar. Ahorita les paso nuestros teléfonos y creo. José Antonio González pregunta cómo afiliarse con nosotros. Buen programa. Gracias, mi estimado José. Ahorita les paso esa información para que todos tengan ya lápiz y papel listo. Dice Charlie Ramírez que su pregunta fue, si comportamos banco, puede embargarlo por un crédito grupal, el cual varios socios no pagaron, entre ellos él, que no pudo tampoco. La deuda ya casi se acababa de pagar. Gracias. De poder puede, mi estimado Charlie, habría que ver cuánto quedaron a deber, porque nos comentas que ya casi acababan de pagar. Si la cantidad es poca, no es que no puedan demandarte, es que no les conviene, porque gastarían más en un juicio que el dinero que les debes, ¿me entiendes? A lo mejor le quedaron a deber a Compartamos 3,000, 5,000, 8,000 pesos. Y pues Compartamos en demandar a alguno de ustedes se va a gastar pues unos 8, 10, 12,000 pesos. Pues simple y sencillamente no le convendría. Entonces, no es que legalmente no pueda, sí puede hacerlo. La ley lo permite, pero pues no les conviene, son simples matemáticas. Entonces me gustaría que nos digas, Charlie, 35,000 pesos, sí, sí existe riesgo, por supuesto, esa es una cantidad ya importante de dinero. ¿Cuál es el problema con los créditos grupales? Que quedan como avales unos de los otros. Todos los miembros del grupo quedan como avales de los demás. Entonces, si un miembro del grupo, o dos, o tres, o cinco, no pagan, lo que puede hacer el acreedor es demandar a los que sí están pagando porque son avales o al que vea con mejor posición económica para cubrir la deuda. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible, mi estimado Charlie. Regálenos una llamada el día de mañana para platicar un poquito más sobre tu asunto. Coméntale esto a los demás integrantes del grupo para que se pueda llegar a una solución entre todos. Es mucho mejor a que tú solo. ¿Por qué? Porque la única forma, mi estimado Charlie, en la que tú te podrías liberar por completo de esta situación es si tú pagas el total de la deuda de los demás. Porque tú eres aval de todos los demás. Se nos acercan muchas personas que dicen, es que yo le entré a un grupo, pero yo nada más quedé a deber 7,000 pesos. Y ahorita se deben 40,000. Y yo nada más quiero pagar mis 7,000. No se puede. No se puede porque ustedes aceptaron ser avales de los demás. La única forma en la que ustedes se podrían liberar por completo de esa obligación es pagando completita la deuda de todos los demás. Es la única. Dice Eduardo que cómo acudir con nosotros. Ahorita les paso nuestros datos. Por cierto, qué bueno que me pregunta mi estimado Eduardo Damián nuestra dirección. Nuestro centro principal de asesoría, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, va a cambiar de ubicación a partir del próximo lunes. Ya nos cambiamos a unas oficinas más amplias. Porque en Xola 1902, que es donde tenemos nuestras oficinas actualmente, pues ya no cabemos. Ya es mucha la gente que llega con nosotros y resulta poco práctico el poderlos atender ahí. Entonces nos cambiamos a unas cuantas cuadras, buscamos una ubicación que no fuese tan lejana a la que tenemos actualmente. Estamos a 2 cuadras del Metro Etiopía. Esta información se las vamos a proporcionar a través de nuestras redes sociales, vía correo electrónico, para que ustedes sepan exactamente a dónde nos cambiamos. Y cuando nos quieran encontrar, bueno, ahí estén nuestras nuevas oficinas, que la verdad quedaron muy bonitas, me gustaron muchísimo. Fui el día de ayer. precisamente a ver cómo habían quedado, porque ya saben ustedes que hay que poner paredes y ventanas y acomodar escritorios y todo ese asunto. Bueno, quedaron bastante bonitas las nuevas oficinas, en una calle bien tranquila, muy, muy cercana. Estamos a media cuadra de Avenida Xola y a 2.5 cuadras, casi 3 cuadras del Metro Etiopía, que es una estación del metro bastante conocida por aquí en la Ciudad de México. Entonces, buscando siempre darles un mejor servicio. Entonces, estén pendientes para que tengan nuestra nueva dirección. Nuestros teléfonos siguen siendo los mismos. Ahorita se los voy a proporcionar. Ángeles Ramírez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Neftalí Discípulo dice, buenas noches, llevo 4 años sin pagar un auto. Ya tiene su cuenta una empresa de cobranza, ¿qué puede hacer? Pues habría que checar, mi estimada Neftalí, cómo se encuentra actualmente el estatus de esa cuenta, por favor. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Es gratis una vez al año. Ingresa a www.burodecredito.com.mx, que es la página oficial del Buró de Crédito. Sigue las indicaciones. Quita la palomita de la opción de score. Esa no la necesitamos y si la dejas te van a cobrar. Quita la palomita de la opción de score. Así, S-C-O-R-E. Obtén tu reporte de crédito especial. Ahí va a decir cómo se encuentra esta deuda en la actualidad y ya con esa información te vamos a poder ayudar. El próximo lunes sí vamos a tener programa de radio. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar aquí totalmente en vivo de 3 a 4 brindándoles información a todos ustedes. El próximo jueves, dentro de 8 días, no va a haber programa porque son días festivos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si ustedes requieren más información a través de este medio, para que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde y con mucho gusto daremos lectura a sus solicitudes de información o de asesoría. Y con mucho gusto les brindaremos respuesta. El próximo jueves no va a haber programa por esta situación. En nuestras oficinas vamos a trabajar lunes y martes. El próximo lunes y martes sí vamos a trabajar normalmente. Y a partir del día miércoles se descansa. Y nos estaremos presentando nuevamente a laborar hasta el próximo lunes. Para que lo tomen en cuenta en nuestras oficinas. En todas nuestras oficinas en el World Trade Center. En la nueva ubicación. Ahí por el Metro Etiopía. En Guadalajara, etcétera. Para que lo tomen en cuenta, por favor. Bueno, nuestros teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. La LADA 0155, les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. Teléfonos LADA 0155, 5594, 5514. Ese es uno, 5594, 5514. Les doy otro, 5594, 5453. 55-94-5453 y finalmente el 55-94-5491 55-94-5491 correo electrónico contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org contacto arroba D mx.org de organización. De todas formas, en nuestro muro, en Facebook, aquí en nuestra página de Facebook, tenemos un botón que dice contactarnos, le dan clic a ese botón y aparecen todos los medios para que nos puedan contactar, ¿sale? Bueno, dice Alejandra González que su empresa no pasa los pagos a las financieras, ¿qué puede hacer? Pues pregúntales en tu empresa, ¿por qué no están pagando a las financieras? Es una trampa bien común, apóyate en tu sindicato, mi estimada Alejandra. Es una trampa bien común que obtengan créditos de nómina con distintas financieras a través de su trabajo y que luego el empleador no pague esos créditos y entonces lo que pasa es que a ustedes se les acumulan intereses. Entonces, de inmediato, acércate con tu empleador, averigua por qué no están pagando y apóyate en tu sindicato para que los presionen y paguen y se pongan al corriente porque a ti eso te cuesta dinero. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les mando un gran saludo y un abrazo. Pasen excelente fin de semana. Recuerden, próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Caro 6462 que es afiliado. Se inscribirán en las negociaciones este mes, le debe 50,000 a HSBC, también le debe 300,000 a Bancomer, pero ya tiene un año que vendió su deuda a Sendere. ¿Se podría negociar también con ese despacho en estos momentos? Los dos, antes Bancomer, le pedían liquidar con 39,000 pesos. ¿Sendere le pedirá esa misma cantidad o menos para negociar? Bueno, habría que acercarnos a Sendere. Los primeros acercamientos, los primeros ofrecimientos van a ser un poco altos, más de lo que te estaba pidiendo el banco, porque pues, al final del día lo que busca Sendere es obtener la mayor cantidad de dinero posible. Pero después de una negociación de algunas semanas, vamos a poder conseguir un acuerdo muy similar al que te estaba ofreciendo el banco. En cuanto a HSBC, sin problema la podemos negociar también, mi estimada Caro 6462. Entonces, bueno, nos dice mi amigo Maurilio que si se va a anexar al contrato del afiliado por el cambio de domicilio, claro que sí. El Jueves Santo no hay programa, pasen un excelente, que son excelentes días de asueto, de descanso. Aprovechenlos, disfruten de los suyos, las deudas, no importa cuánto dinero deban, tienen solución. El chiste nada más es tener una estrategia bien diseñada para que ustedes sepan de qué forma actuar. Rápido, antes de irnos, dice Connie Landín que qué tal, que le descuentan vía nómina dos créditos en un solo descuento, concepto de la misma financiera. A maestros, al reducirse su sueldo, su dependencia ya no puede descontarle lo acordado. Por tal motivo, la financiera dice que lo va a demandar. ¿Qué puede hacer? Llámanos mañana, Connie, platicamos. Vamos a buscar algún acercamiento para negociar. Eduardo Damián, no tienes nada que agradecer. Carlos Silva dice que conoce la empresa Contro de Deuda en Guadalajara, que le puede informar, ¿es real la empresa o es un fraude? Pues mira, modestia aparte, mi estimado Carlos Silva, modestia aparte, la mejor opción, si ustedes buscan a una empresa o una organización como la nuestra, que les ayude a negociar sus deudas y los proteja legalmente, modestia aparte somos nosotros. Somos los que menos cobramos y somos los que más ayudamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que de verdad busca ayudar a las personas a liquidar sus deudas. Entonces nuestras cuotas son de recuperación, son muy, muy, muy bajas y puedes compararnos con toda confianza con la opción que tú desees. Y aparte, pues nosotros ya tenemos 8 años trabajando. Como nuestros servicios principalmente se proporcionan a través de Internet, tenemos los sellos de confianza de la Asociación Nacional del Internet. Ese sello de confianza se lo otorgan solamente a las empresas o las organizaciones que cumplen con lo que ofrecen a través de medios electrónicos. Hemos estado en el Senado de la República promoviendo leyes que les ayuden a ustedes como deudores. Hemos estado en Conducef, o sea, estamos muy bien en ese sentido, somos muy confiables y les podemos ayudar de verdad. Aquí no va a haber de que a Chuchita la bolsearon y luego ya no hubo nada de solución, no, jamás nos ha pasado. 8 años trabajando nos respaldan. Y pues las cuotas, de verdad, compáranos, son mucho más bajas que cualquier otra opción. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Cómo se afilian? Mándenos correo electrónico, contacto@mdmiguelx.org. contacto@ddmx.org o llamen por teléfono a nuestras oficinas 0155-5594-5453. Ahí está también en nuestro muro de Facebook el botón para que nos puedan contactar. Nos mandan su caso, un asesor se pone en contacto con ustedes y les ayuda con su trámite de afiliación, es bastante sencillo. Ya ven nuestra aplicación también para dispositivos móviles, con esa se van a poder afiliar mucho más fácil todavía. Bueno, pues ya nos vamos. Cuídense mucho, Hortensia, no tienes nada que agradecer. Telésforo, qué bueno que te gustó el programa. Por aquí nos escuchamos próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. A mi productor y amigo, Helmi, le agradezco infinitamente. Hasta muy pronto.